Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estoy escuchando, Karina? Sí, sí. Muy bien, ¿caminando? Sí, sí. ¿Subiste al repechito ese ahí, viniendo por la interbalnearia, doblando a la derecha, ahí subiste al repechito, ahí caminando, caminando hasta allí, hasta el arboreto? A un pulmotor había acá esperando. No sé si para mí o para Leticia Bentancur, con quien estamos en este momento, y estaba en el vivero, para ubicarlos. Estamos dentro del arboretum y Leticia venía desde el vivero. Ah, conocen, bueno. En el arboretum. No, pero lo de ella, claro, lo de ella es diferente ahí, ¿no? Claro. Sí, además ella venía con el agua, está preparada, sí, instrumentaria, sí. Preparada acá. Está bien. Por tanto, no es lo mismo que nosotros. Claro. No es lo mismo. Gracias, Leticia. Bueno, más allá de la chanza, hemos venido a ver cómo están las obras. Realmente hay mucho trabajo, mucha gente acá. Ojalá que el agua no nos corra porque están cayendo las primeras gotas. Ojalá que podamos hacer imágenes y compartir con toda la audiencia la situación de esta mejora que se está realizando aquí en la casona de Lucich. Contanos los detalles. Bueno, estamos en una obra que es muy importante para el departamento de Maldonado, ¿no? Porque es la continuación de la perimetral que llega hasta Punta Ballena, que era un tramo que estaba todo el mundo, han habido muchos accidentes acá porque era muy angosta, se amplió 11 metros, se va a hacer un tramo, en el medio va a haber un tramo para que sean dos vías, y la recuperación de la casona del Arboretum, que es algo que teníamos como un debe, es uno de los parques que había quedado para atrás. Además de todos los caminos, ¿no? Pero lo bueno de esta recuperación de la casona es que va a ser el primer parque en Uruguay totalmente inclusivo, ¿no? Van a haber estacionamientos, que también era un problema del parque, que no había dónde estacionar. Se van a hacer dos estacionamientos, uno para micros y otro para autos y camionetas, y desde ahí viene todo un camino que es todo inclusivo para entrar a la casona. Después, en el fondo, por el patio de la casona, va un ascensor para que puedan subir la gente en silla de ruedas. Además vamos a tener, el intendente nos va a comprar dos carritos para poder llevar a la gente hasta hasta lo más lejos de acá, te voy a decir, que es el Aconcagua, el Mirador Aconcagua, que hay muchas personas que no pueden llegar, o sea, ya sea por la edad o por algún impedimento físico, ya vamos a poder llevarlas también. Y bueno, la recuperación, estamos en eso, nos queda lo último, la última etapa, que es un mes y medio, y estamos felices. O sea que en temporada estamos ya inaugurando. Si Dios quiere, el 2 de enero estamos inaugurando. Bien, dentro de la casona, ahora entrábamos y veíamos allí diferentes reformas. ¿Qué es lo que se está haciendo dentro? Dentro se están haciendo diferentes salas que van a ser para el museo, porque va a ser audiovisual ahora. No como antes, que se veía todo, ahora va a ser todo con música y pantalla. En cada sala va a ser de toda la vida de don Antonio Lucich, desde que llegó acá como marino mercante, toda la vida de él hasta que llegó a forestar el arboreto. Leticia, acá en el ingreso también estamos viendo que se está trabajando en lo que es la estructura. Se trata de mantener los cimientos, pero hay mucho trabajo para poder sostener la parte de arriba del balcón. ¿Qué se está haciendo allí? Sí, porque se estaba como quebrando y se llovía para abajo ya. Entonces hizo una impermeabilización, y al tener que trabajar arriba los obreros, tienen que poner un sostén, porque si no puede pasar algo, ¿no? Jorge, Leticia te escucha. Buen día, Leticia. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Leticia, más allá de las obras y de esa inauguración que asegurabas, ¿cómo va a ser el trabajo a partir de ahí? A partir de que estas obras estén finalizadas, abiertas al público, en lo que tiene que ver, supongo yo, con una convivencia entre quienes van de día, de repente, a caminar el Arboreto Lucich, y quienes en otro horario, como el atardecer o la noche, pueden ir a actividades que tienen que ver con lo social, con lo literario, con exposiciones, con conferencias. ¿Cómo se va a ir de alguna forma congeniando la actividad en ese lugar, cuando de repente son muchas las horas del día que van a haber diferentes actividades, supongo. Sí, son muchas. En temporada vamos a tener abierto de 9:30 de la mañana a 20 horas. Tenemos un grupo ahora que pedimos a Rayanes de guardaparques. ¿Ah, sí? Sí, que son 6 guardaparques. Y en con esos 6 guardaparques, más toda la gente que estamos trabajando acá, que somos 7 más, entre todos vamos a hacer un equipo y bueno, y los horarios nos vamos repartiendo. Y además, lo que es el museo, que va a tener costo en esta etapa, va a ser un costo muy accesible, 150 pesos, ¿no? Pero bueno, son los que ganaron la licitación y las obras que están que van a empezar, ellos tienen que recaudar para poder seguir adelante. Igualmente se puede entrar al parque sin entrar al museo, por supuesto, todo lo que es el bosque, sin costo. El costo va a ser solo el museo. Y además hay una cantina arriba que también se ingresa por la parte de atrás sin costo, y ellos también van a tener, se hace como una interpretación de toda la vida de don Antonio Lucich y se sale con un guardaparque con la interpretación hecha a recorrer el bosque. Por parte de ellos, ¿no? Bien, siempre la visita al parque, la recorrida por el parque va a ser guiada. Hay 3 visitas guiadas por día, a la mañana, a media tarde y a la tardecita otra. Son 3 visitas guiadas por día. Además, pueden venir y si necesitan que los guiamos también porque estamos para eso, ¿no? Bien, pero puede haber gente que acceda sin la necesidad de ir acompañado de una guía, a eso me refiero. Claro, mi compañero, que es el capataz de acá y es el técnico forestal, está haciendo una página web para que, no es una app, es una página web, porque veo que a veces la gente no tiene, en el celular no puede bajar la app porque no tiene espacio. Sí. Entonces vos directamente entras a la página web y vas recorriendo y te dice en cada lugar qué árbol es, claro, de dónde vino y toda la historia del árbol. Bien. Sin necesidad de tener un guía, ¿no? Bien, y la tarea de los cuidaparques va a ser justamente de alguna forma de recorrer el lugar, de cuidar, de evitar inclusive hasta los peligros de incendio o algún accidente. Sí, ellos tienen todos los cursos de incendios, hicimos el año pasado y este año vamos a hacer otro con los bomberos. También tenemos esos carritos que nos va a comprar el intendente para esos casos, ¿no? Porque antes cuando estaban a 5 kilómetros de acá, las personas, ¿cómo hacemos para sacarlas si hay un foco de incendio? Sí, corriendo, sí, tienen que venir y buscar por todo el parque también. Sí, no está fácil. No es fácil. Bueno, el verano pasado estuvo casi todo el verano cerrado porque teníamos riesgo extremo de incendio. Seguro. Ahí sí no podemos abrir. Claro, ¿ah? Que sí. Pero con un riesgo normal de incendio, como sería un verano normal, ahí tenemos abierto, pero tenemos que tener el cuidado ese de los guardaparques andan todo el día en el parque. Son los que están cuidando todo el parque, de que no entren, no prendan fuego, de que no se pongan a hacer un asado, porque igual, viste, como en todo el parque se puede hacer asado, acá no se puede hacer un asado. Sí, sí, claro. Igual prenden un fuego y se hacen un asado. Mm. Como a la noche también, a la noche queda alguien también que cuida que no entre gente a la noche. Bien, Leticia, gracias por esta conversación y saludos para toda la gente que está trabajando allí. Bueno, gracias a ti, que pases bien. Muy amable. Cerramos, Jorge, y volvemos en minutos. Dale, gracias, Karina. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.